104.7. 104.7. Dale que arranca La Noche Intrusa. Porque este es su rock and roll. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas, esto es La Noche Intrusa por la Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. ¿Me están escuchando? ¿Me estás escuchando, Diego Cáfaro? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? La gente intrusa, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hermosa noche en la ciudad de Tres Arroyos, 14 grados tenemos. Además trajimos masas finas. Estamos con todo. Falta el moto nada más. ¿De dónde son? ¿De dónde van a ser? ¿De dónde van a ser? Sergio Renacer. El mejor pastelero que tiene la ciudad y es Sergio Renacer. Abrazo grande para el tío. Que, bueno, nos envió, nos obsequió ahí unas ricas masas finas. Bueno, yo no sé si están ricas o no, pero Diego me va a decir. Están buenísimas. ¿Están buenísimas? Sí, bueno, buenísimo. Mejor así. Saludamos a Ceci también. Ceci. Que está ahí. Amor, después te vas a sumar, ¿no? Bueno. Muy linda noche. Tenemos. Saludo a Motoneta. Saludo a Moto, a Carmen, a León, a Luca, a toda la familia Begiristain, Meijide. Una mezcla ahí, ¿no? Meijide es más español. Sí, Begiristain Mastano, me parece, ¿no? Mastano, sí, Mastano. O gallego. Bueno, saludos ahí al moto, al encargado de conducir este vehículo nocturno que es La Noche Intrusa y que va hasta las 2 de la mañana en vivo. Pueden comunicarse al 542913. ¿Por qué? Porque estamos sorteando una entrada para escuchar a los Desorden Open con Camioneros el próximo viernes aquí en el Centro Cultural La Casona. Bueno, también estamos en las redes sociales, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter. ¿Cómo estamos, Diego, ahí? FM. Arroba FM. Arroba FM, Indie Rock. Ahí está, arroba FM Indie Rock. Nos pueden encontrar para comunicarse, para dejarnos algún mensaje. Ahí seguramente que va a estar atento el moto con La Noche Intrusa 104.7, con los mensajes que lleguen a las redes sociales. Bueno, Diego, vos habías pedido un tema para comenzar el día de hoy, así que vamos a escuchar ¿qué tema era? A Sebastián Mendoza. Sí, me ¿de dónde es? ¿Es de Mendoza? El apellido Mendoza. Ah, bien. ¿Qué hace? Y canta, boludo. ¿Pero qué cumbia. Género hace? Cumbia. Bueno, entonces arrancamos bien arriba con la cumbia de Sebastián Mendoza. Sí, no. No aguanto más. Yo tampoco. Y si te busco nunca estás. Si ya no te sirvo, mátame. Pero no confundas el amor con un estudio. nuevamente, para Ángel Di María, aquí están los charros. Llévalo. Queremos decirte, sos un referente de nuestra selección. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Hoy que homenaje a vos, Ángel Di María, desde la Argentina te vamos a alentar. Hoy que homenaje a vos, Ángel Di María, la vuelta daremos otra vez en Qatar. Sales a la cancha el corazón ya no se empieza a vibrar. Nunca te olvidaste del mate, la cumbia y tu rosario natal. Hoy te homenajeamos, Ángel Di María, desde la Argentina te vamos a alientar. Hoy te homenajeamos, Ángel Di María, la vuelta daremos otra vez en casa. Estamos en La Noche Intrusa en vivo en www.fmindirock.com.ar y también por el 104.7 para toda la ciudad. Queremos un mensaje dejar. Con este homenaje de los charros a Angelito Di María, que se retiró de la selección y bueno, le hicieron este tema los charros. Esperaba un poco más de los charros, la verdad, pero bueno. ¿Cómo se llamaba? Sí, esperaba un poco más. No, mentira. Ángel Di María. No, homenaje a Ángel Di María se llama. Un saludo para JM, que me parece que hoy sí le pega con el horario para viajar, porque hace varios días que está varado en la capital federal. Y bueno, ahora no sé si estará escuchando por internet. Está en Buenos Aires, así que... Ya viene para acá. ¿Eh? ¿Ya viene para acá? ¿Ya viene para Tercer Sol? ¿Lo extrañás? ¿Eh? Hizo un asado. Hizo varias veces un asado. Bueno, estamos sorteando una entradita para ver a Desorden Open con camioneros. Va a estar bueno eso, ¿no? Sí, el viernes que viene. Bueno, arrancó el mes de agosto. ¿Cómo te recibió agosto? ¿Tomaste caña con Ruda? Sí, con Marcelito Gallardo. Claro, contento, ¿no? ¿Arregló ya? Firmó, parece, y lo presentan el lunes o martes. El lunes de mañana. ¿Estás contento que se fue de Michelli? No, tampoco. No está. ¿Y entonces? Sincha de Río. ¿Pero entonces? ¿Que estás contento solamente porque se fue Gallardo? ¿No te importa de Michelli? Que entra Gallardo. ¿Y de Michelli? Y se fue. ¿Está bien que se haya ido para vos como hincha de River? No. Los resultados le dan bien. Buen promedio le da. No importa, ¿vos qué sentías? ¿Que tenía que seguir o se tenía que quedar? ¿Te dice que se tenía que ir o te tenía que...? Decían que se No importa lo que digan todos. ¿Vos? ¿Eh? ¿Hincha? ¿Sos hincha? Sí, pero alguna persona. Y bueno, pero es tu opinión. Me interesa más tu opinión que la del mundo en general. El mundo en general, no sé, cada uno tiene su opinión. ¿Vos qué opinabas? Estaba jugando mal, River, entonces... No sé cómo iba a ir en la Copa, por eso. Claro, no le tenía fe. No. Perfecto. Bueno, así que agosto arrancó con el muñeco Gallardo como técnico de River. El personaje de la semana puede ser. El personaje de la semana, sin dudas. Bueno, ¿qué más? Saludos para Motoneta, que está ahí escuchando por internet. Está laburando a full Motoneta. Motoneta full. Está toda la semana meta moto y moto por las calles de la ciudad. Lo van a ver en una chopera imponente al Terminator. Motoneta. Casi, con todos los pedidos de Don Pollo, que le agradecemos, ahí está auspiciando este programa. Y vamos a ir con un tema que salió hace poquito y es adelanto del disco que se viene de Manu Chao, Sao Paulo Moto Boy. Mirá, para el moto. nuevo de Manu Chao sonando aquí en La Noche Intrusa hasta las 2 de la mañana. Estamos en vivo. Quiero llegar a ta lluvia cae. Moto quiero entregar. E fugir no ar. E parado. Marginal, moto boy na pista jogando destino, calor assassino e veloz. Em cada curva amor tecedor, a vida no retrovisor. Não ficar parado, formiga na ação. Minha moto é avião. São Paulo afogado, tráfico danado, fluxo quebrado. Minha moto é avião. Moto quero chegar, até chuva cair. Moto quero entregar. E fugir no ar, e parado. Asfalto molhado, duro, danado. Peno e ardilado, joelho ralado. Minha moto é avião. Surfando meu cão, quebra-mole vai para o céu. Para-choque vai para o chão. E dói, moto quero chegar. Até a chuva cair. Moto quero entregar. E fugir no ar. Parado, e parado. Tanta gente na parada, tanta gente acidentada. Motoboy caiu no chão, caiu na fumaça, caiu, levantou. O joelho que dói, quebrado farol. Tanta adrenalina, cheiro, gasolina. Sucata voadora, minha moto é avião. Quebra-mole vai pra o céu. Para-choque vai pra o chão. E dói. Moto quero chegar, até chuva cair. Moto quero entregar, e fugir no ar, e parado. Disculpe, señor, ¿tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, ¿eh? Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Hola, señor muñeco. ¿Cómo es eso? ¿Firmó o no firmó el muñeco? Bueno, un poco. El lunes. Sabemos que va a ser el nuevo técnico de River. El lunes lo presenta. Pero no va a dirigir este fin de semana. No, Marcelo Escudero. Ah, estuvo cerca. Era Marcelo. No sabíamos si era Gallardo o quién era. Era el Pichi Escudero. El Pichi Escudero va a dirigir a River contra Unión. Bueno. Partido difícil. Y sí, además por un solo partido. Le da lo mismo si gana o pierde. ¿No? No, tiene ganado. Un buen paso tuvo el Pichi Escudero por River, ¿no? Con Ramón Díaz, con el Tolo Gallego, sí. Bicampeón, ¿no? Estaba el Pipa Gancedo también en esa época. 97, sí. Bueno, y hablando de fútbol, hoy quedó afuera la selección argentina sub-23 en los Juegos Olímpicos ante Francia. Un partido con los jugadores que tenemos. Picante. Los jugadores bárbaros tenemos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te pareció? ¿Estuvo bien el triunfo de Francia? No, era parejo, para mí penales. Iba para los penales, ¿no? Tuvo chance Argentina de empatarlo, pero bueno, ese gol tempranero de cabeza, ¿no? De Francia, sí, no de lo cabeza. Pudo remontar Argentina y quedó eliminado para mí sorpresivamente, porque uno esperaba que llegue un poco más lejos. Pero bueno, se encontró con Francia local. Todo el estadio silbando a la selección argentina. La tienen adentro, lo que sé. ¿Qué? La tienen adentro, lo que sé. Sí, todavía duele, ¿no? Esa final que ganó por penales la selección de Scaloni. Me hubiese gustado que Scaloni dirija estos Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que estaba muy pegado a la Copa América. No, pero bueno. Me pareció que un tipo que arma muy bien los grupos. Igual lo de Mascherano creo que fue aceptable. pasó de ronda en su grupo bien, con un equipo. Así que Scaloni es Dios en Argentina. Más que Menotti, más que Bilardo, más que. El tiempo le va a dar la razón a Scaloni, pero no podés desestimar lo que hizo Bilardo, lo que hizo el Flaco Menotti. El Flaco Menotti ganó la primera Copa del Mundo para Argentina. Scaloni ganó la tercera. No digo que sea más sencillo, pero debe haber sido difícil armar un grupo y ganar algo con un equipo que no había ganado nunca la Copa del Mundo. Y con toda la presión de ser local y ganarla. Como Francia ahora tiene la presión de ganar los Juegos Olímpicos, me parece. Sí, en el fútbol, sí. Porque se le escapó el Mundial, porque en la Eurocopa no le fue bien. Y ahora tiene que ganar los Juegos Olímpicos. Y ya están en semifinales. Claro. Está nomás. Claro. Pero bueno, Argentina ganó dos veces la medalla de oro. Mascherano ganó esas dos medallas de oro. Di María. Claro. Por eso me parece que tenemos que honrarlo, que estar agradecido a Mascherano, más que le han llovido muchas críticas, ¿no? Sobre su conducción. Bueno, ya le va a tocar al club. Ojalá algún día le toque dirigir a River. Sí, pero más adelante. Por eso. Se tiene que preparar. Recién está empezando su camino como entrenador. Pueden comunicarse al 54 29 13, contarnos a ver qué les pareció la selección hoy. Nos va a faltar la parte de automovilismo con motoneta hoy. La verdad que hubo una gran carrera de Fórmula 1 la semana pasada. En el turismo carretera también hubo una linda competencia. Pero bueno, capaz que la semana que viene, cuando ya esté de vuelta, vamos a hablar de esa parte fierrera. Vamos a escuchar a los Arlequines. Con el tema Preguntas, la banda local. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Nos vamos, ahora sí nos vamos. Es el último. Y gracias. Get back. Bueno, seguimos aquí en La Noche Intrusa. Escuchábamos recién a Las Pelotas, Si Supieras. ¿A dónde irías vos, si supieras, Diego? ¿Cómo dónde irías? Sí, si te pudieras ir a un lugar, ¿a dónde irías? ¿De vacaciones? Sí. A lo que vos quieras, a trabajar, a vivir. Te maté con la pregunta. Sí, sí. Pensalo. Yo me iría a Bilbao a ver a mi sobrina, que no la conozco, y a Ahijada. Bueno, saludo para el Moto, ahí nos dejó un mensaje, pero no lo vas a leer. Saludo, Moto. ¿No lo vas a leer? Bueno, a ver, lee el mensajito. A ver si Ceci lo lee. Ceci no lo lee. A ver, tenemos un mensaje que llega al 54293 en esta noche intrusa. A ver, hay que desbloquear el celular, a ver si lo... el Moto se está comunicando, el hombre de la estrella se está comunicando al 54293. Decilo vos, si no. Sí, nos está diciendo, hola Nico y Diego, muy buen comienzo. Y no me extrañen, hoy desde la parte oyente quería pedir una canción, La Renga Panic Show, para León y Carmen. Por supuesto que va a salir Moto. Qué buen tema, Moto, ¿eh? Sí, de La Renga. También tengo programado algo de Divididos. Bueno, lindo veranito estamos viviendo, ¿no? En medio del invierno, por la humedad. Mucha gente reniega sobre la humedad, pero a mí me cae bien, porque por lo menos se va un poco... ¿Pero la alergia? Yo no tengo alergia. ¿Vos tenés alergia? Tenía. No, yo no tengo alergia. Sí, hay mucha gente que el tema de la alergia lo mata, ¿no? El cambio de clima. Pero yo mientras haga 15, 20 grados, estoy chocho. Bueno, pueden comunicarse como el Moto al 54-29-13 y dejarnos sus respectivos mensajes. Y si quieren participar por la entrada para ver Desorden Open y Camionero, ponen su nombre, los últimos tres números de documento y ya están participando. Está bien. Bueno. Bueno, saludos ahí a JM que está regresando. ¿Ya está regresando? Ya está regresando. Muy bien, JM. Y bueno, esta semana hubo una medalla de oro para Argentina. En BMX ganó... Ah, ¿la bicicleta esa chiquitita? ¿Eh? La bici chiquitita esa que van como saltan y eso. Claro, esa. Bueno. Esa que usaba en el barrio, viste, que iba por la vereda. Yo tenía una BMX verdecita. Una vuelta volé, pero terrible. Bueno, el maligno Torres se quedó con la medalla de oro impresionante. Muy bien. Creo que sí, es la primera vez que Argentina gana en BMX la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Así que felicitaciones para el maligno que se queda con esta primera medalla de Argentina, porque Argentina no ha cosechado, algunos diplomas ha cosechado, pero bueno, muy bien los leones que han clasificado a los cuartos de final, también las leonas en el hockey sobre césped masculino y femenino. Ahí tenemos. ¿Con Bélgica jugaban los leones? ¿Ves? Jugaron hoy, empataron 3-3, un partidazo. Ah, ya que habían clasificado. Ya habían clasificado, sí, ya estaban clasificados porque los cuatro primeros clasifican en cada zona, así que muy bueno lo de los leones que van a ir por el oro. Le ganaron a Bélgica, que había ganado el oro creo que en Río de Janeiro 2016. Así que un gran... Perdón, empataron 3-3. Ya se me está cruzando toda la información. Bueno, el maligno Torres, ¿sabés cómo se llama? Maligno. No, el apodo maligno. José Torres Gil. Ganó en su categoría en BMX Freestyle, ¿no? Tiro libre, masculino. Segundo quedó el británico Kieran Riley y tercero el francés Anthony Chan. Así que un día... El otro día vi tenis, doble. Ah, ahí. Alcaraz perdió con Nadal, perdió contra los Yankees, ¿no? Sí, y la pareja de Argentina también perdieron con... De Estados Unidos también. Claro. Bueno, hoy gran triunfo, de, bueno, viernes de, con triunfo de Estudiantes de La Plata en Rosario 4-1. Qué lindo. Aprovecho para mandarle un abrazo grande a mi amigo leproso Diego Roberto Cassini. Que no le da mucha bolilla al fútbol, pero lo pueden escuchar a sí. Cassini. Martín. No. No. Lunes y jueves. Lunes y jueves a las 23 horas aquí en la Indy con El Susurrador. Muy buen programa que repasa los artistas más importantes del rock nacional e internacional. A nivel mundial, los mejores. Bueno, vamos a escuchar algo de Dividido. ¿Qué te parece? Dale, ¿qué tema hay? Che, ¿qué esperás? De 40 dibujos ahí en el piso. Temazo de los Divididos. ¿Te gustó? Che, ¿qué esperás? Qué bien que suena. ¿Qué esperás para comunicarte al 542913 y anotarte para la entrada para ver Camionero y Desorden Open viernes que viene? ¿La claro. semana pasada? Sí, Desorden acá. Desorden Open. Estuvo el Chiro, estuvo Nico, estuvo el Motoneta también ahí acompañando. Y hablando de Motoneta, estaba programando al 542913 Panic Show. Panic Show.

sí, igual ahora tenemos 14 grados de temperatura y lo máximo que va a bajar, o lo mínimo que va a llegar, va a ser a 10 grados durante la madrugada. Después va a seguir levantando. El domingo se va a poner más fresco, pero también dan 19 de máxima y 4 de mínima, parcialmente nublado el cielo para el domingo. Así que, bueno, eso es lo que dice el clima de cara al fin de semana. Y nosotros seguimos aquí en La Noche Intrusa hasta las 2 de la mañana en vivo. Después vamos a estar repasando un poco lo que va a ser el fútbol del fin de semana. ¿River va a jugar el domingo? No. Te nublaste ahí, me parece. ¿Eh? ¿Qué pasó? Parece el sábado. ¿Sábado? No, acá estoy viendo que hoy juegan Godoy Cruz Argentino, Vélez Defensa y Justicia, Talleres, Instituto, Independiente de San Lorenzo. El líder Huracán o el domingo, recibe a Racing. Muy buen partido ahí porque juega Huracán contra el tercero, que es Racing. Si llega a ganar la Academia, sube a la punta del campeonato. Un partidazo para cerrar la jornada sabatina. Y el domingo River va a estar jugando contra Unión a las 3 de la tarde. Boca lo va a hacer ante Barraca Central en la Bombonera, 17:30. A las 20 Atlético Tucumán Independiente Rivadavia. Y también a las 20 juegan Lanús Tigre en este torneo de la Liga Profesional, donde lidera el globo en Soledad con 18 puntos. ¿Querías algo de los marsupiales? El míster y los marsupiales. Sí. Bueno, vas a tener que esperar porque primero me pidieron Turf, loco un poco. De nada y no pidas perdón. La Noche Intrusa por FM Indie Rock Radio Cooperativa. Pero en la mirada ocultas algo detrás. Simular. es La Noche Intrusa por FM Indie Rock Radio Cooperativa. Cuando Maguita tuvo más neuronas quemó y fue una tonta más que aguantó y esperó que la puta suerte le llegase por mejor. Ey, vos no va mal. Ey, vos no va mal. Ey, vos no va mal. Los locos eran bellos y además ella nunca dudaba de usar su bendición y fue otra vez a implorar perdón al rincón creyente de su nueva motorhome. Hey, oh, no va mal. El Mister y los Marsupiales extintos. Este es el tema que me pedí, ¿no? La vida vista desde un motorhome. Qué lindo es eso. ¿Eh? La vida en el motorhome. La vida vista desde un motorhome. Bueno. Como que vos vas en el motorhome y vas viendo todo. Qué bueno sería eso, una salida. Sí, sí. Está buena la idea. Bueno, el Indio Solari. Indio Solari. Ya a la hora 0.56. Quedan 4 minutos para la 1 de la mañana. ¿Querés saber cómo está el medallero? Vos que estás sintonizando el 104.7 y decís, che, ¿y los Juegos Olímpicos qué onda? Bueno, para vos, ¿quién está liderando el medallero, Diego? Estados Unidos. Cerca, ¿eh? No, no tan cerca. China lidera. Igual va a terminar ganando Estados Unidos, calculo. No, China, ¿verdad? ¿Vos sí? Y no sé cuánto, ¿eh? Bueno, China está ganando porque es el que más de oro tiene. 13 tiene en total, tiene 31 medallas. En primer lugar hace... Los oros. Los oros, claro. Bien. Como cuando juega la escoba, ¿no? Los oros, 70, 7 de oro, carta. Bueno, China tiene oros, 13 oros, 31 medallas en total. El que más tiene hasta ahora es Estados Unidos, tiene claro, 43. Pero tiene 9 oros nada más, claro. Está en el cuarto lugar. Segundo, claro, siempre segundo, Francia. 36 medallas tiene en total. Tiene 11 de oro. También tiene 11 de oro Australia. Lo de Australia es impresionante. Un país que está súper aislado de todo, ¿no? Sí. En una isla. Y tiene un deporte muy competitivo. Siempre está ahí arriba en el medallero. Bueno, en este caso tiene 22 medallas, pero tiene 11 de oro, la mitad de oro. Después viene Estados Unidos con 43, 9 de oro. Gran Bretaña también tiene 9 de oro, 27 en total. Y sexto está Japón, que tiene 8 de oro, 16 en total. Argentina... Una de oro. Claro, ¿en qué puesto está para vos? 50. No, te fuiste muy lejos. Es una de oro, pesa. Está en el puesto 31. También tiene una de oro Ecuador, Eslovenia, Serbia y Uganda. Uganda metió una de oro, ¿eh? Aplauso para Uganda. Se anotó ahí con una de oro para estar en el puesto 35. Fíjate los que todavía no agarraron ninguna de oro. Israel, México, Corea del Norte, que me parece tendría que estar mucho más arriba. Con el ping-pong. Es muy bueno. Pero es que es Japón más el del ping-pong, me parece, ¿no? O los coreanos. Coreanos. Bueno, Grecia tiene 4 medallas, pero no tiene ninguna de oro. Polonia tampoco tiene ninguna de oro. Bueno, y Argentina ya creo que perdió una fija, que era la del fútbol, ¿no? Me parece que al tener 2 de oro en toda la historia con el fútbol... No, había que jugarlo, no sé. Bueno, si... bueno, pero... ¿Apostábamos o no que iba por el oro? Sí, sí, con los jugadores que tenían. Los jugadores que fueron campeones del mundo, que están ahí en el equipo, uno especulaba que por lo menos entre al medallero. Sí, sí. ya si ganaba hoy, viernes, ¿no? Si le ganaba a Francia, podía pelear por una medalla. Claro, tampoco le faltó semi. Mucho, no ya le faltó mucho. Semi, claro, en semi. Claro, ya ahí podés ir al tercer y cuarto o al segundo o primero. Y además creo que tampoco le queda un fixture. Tremendo, ¿con quién le hubiese tocado si pasaba? Egipto, Marruecos. Estados Unidos perdió. ¿Quién claro, perdió con quién? ¿Con quién? Estados Unidos perdió con Marruecos. Con Marruecos, que en el grupo de nosotros. Claro, ya perdimos, ya había perdido. Bueno, ya está. No sé si me puede sacar más conclusiones. Vamos a seguir escuchando música con los Babasónicos. Así se habla. Así se habla. Noches, hola Diego, hoy me toca de la parte oyente, muy bueno el programa y quería comentarles que la noche del viernes en las instalaciones de la cervecería Hogan estuvo presentándose digamos lo piloto de las mayores del sudeste anunciando la fecha que va a ser entre desarrollos este fin de semana, cuarta fecha, y bueno, se hizo la conferencia de prensa de la mano de Martín de Francesco, así que bueno, quería comentarles eso, que este fin de semana en el Cholo Taraborelli se van a estar presentando las mayores del sudeste, así que con varios desarrollenses, así que bueno, les mando un fuerte abrazo y sigan con la buena música y que se suelte, Dieguito. Un abrazo de gol y nos vemos el viernes que viene. Chau, gracias. Bueno, ahí está la explicación, ¿no? Que pedía Babasónico. ¿Quiere una explicación? Bueno, ahí está. El señor Motoneta dando su reporte. Así que se hizo la presentación de las mayores del sudeste, hablando de automovilismo, en Hogan. Así que, bueno, vamos a ver el fin de semana cómo se desenvuelve el automovilismo local. El fútbol local también tiene actividad en segunda división, fecha número 6, juega Central. Deportivo Central enfrenta a Unión en el Estadio Victorino Albani, este sábado a las 15:30. No viene bien el canalla. Había hecho muy buena apertura, pero clausura ha perdido todo hasta el momento. Villa también, un abrazo para Mauricio, que siempre siempre está ahí presente con Villa del Parque, que enfrenta a Cascallares a las 15:30. El equipo campeón de la apertura, Villa del Parque, se mide con el rojinegro a las 15:30. Y también mañana a las 15:30 en Chávez, San Martín enfrenta a Garmense en el Prado Español. Así se juega los adelantos de la fecha de segunda división del campeonato de la Liga Regional 3 Arroyense. No estoy muy al tanto de eso. No, de nada estás al tanto, básicamente. Trabajo. El domingo juegan Alumni Juan Ebarra con Terna de Bahía Blanca y el líder, sorpresivo líder, Copetonas, el Copetonas del Toli Andreassi enfrenta al ACDC. Qué partidazo allí. Sí, sí. En el estadio Carlos Apas. De Copetona contra el equipo Cristiano con Terna de Bahía Blanca. Atente, porque mañana, si se producen algunos triunfos, puede llegar a cambiar el líder, que hasta ahora es Copetona. Copetona, mirá Copetona. Sí. Bueno, pueden comunicarse al 54 29 13 y participar por el sorteo de una entrada para ver Desorden Open. No les cuento lo que va a ser, no les cuento lo que va a ser el viernes que viene, ¿eh? No tenemos va programa. A estallar. No lo dije, pero no tenemos programa el viernes que viene. Porque está Desorden Open y después se viene con todo Camionero desde La Plata. Terrible fecha aquí en la casona. El sábado. Apúrense 9. A buscar las anticipadas porque vuelan. Se viene el gran show. Y si no, que llamen acá. Claro. Con la posibilidad de ganar la entrada. Claro, 54-29-13, Camionero con Desorden Open este viernes en el Centro Cultural La Casona, donde además el domingo, este domingo vamos a tener domingo 4 de agosto, seminario de tango para ambos roles a cargo de Marina Martínez. De 17.30 a 19.30. Como cada primer domingo del mes, nos volvemos a encontrar, esta vez en Tres Arroyos, en el Centro Cultural La Casona. Seminario de 2 horas dedicado al estudio del tango a cargo de Marina Martínez, aquí en Rivadavia 641. Así que así se viene este fin de semana con tango. Mañana abre las puertas el Centro Cultural para una milonguita, ¿no? Que propone este sábado. Claro, hoy sábado hay milonguita desde las 9 de la noche para venir a bailar y también tomar un rico trago ahí en Pugliese, Pugliese, Pugliese. Acordes y yeites de una guitarra que se mueven con el eco del viento. El estruendo de una batería que se disuelve en la memoria colectiva. En los tiempos que corren, sonidos revolucionarios. Vienen sonando por los caminos del rock. Llega Camionero. Camionero. Acompañan en este camino. Desorden Open. Desorden Open. Desorden Open. Hey. La gira Ruta 3 trae a la banda de rock indie a la ciudad de Tres Arroyos el viernes 9 de agosto a partir de las 22 horas en el Centro Cultural La Casona.

Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Vecinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Seguimos en La Noche Intrusa. Escuchábamos recién al gran Pedro Aznar, que va a estar el 6 de agosto en Tres Arroyos. El martes 6 de agosto no, no va a estar presentándose en el Teatro Municipal, en la gira por sus 50 años de carrera. ¿50 años de carrera? 50 años de carrera para el gran Pedro Aznar. Lo escuchábamos en su disco Tan 4 con Charly García. ¿Te gustó? Estaba bueno. Sí. Un tu clásico amor, de ellos. Tu amor. Tu amor. Lindo tema. Sonando aquí en La Noche Intrusa, 1:18 p.m. Así que se viene una gran fecha en el Teatro Municipal con el gran... ¿No hay fútbol de primera acá? Sí, sí, hay fútbol de primera. ¿Querés saber quién juega? Dale, Bueno, vamos a ir con la fecha. Creo que está ahí. A pedido de el señor Diego. Lo que se viene para el fin de semana, a ver si me deja ahí la página. Vamos a tener 6 partidos. Va a jugar colegial. ¿Cuántos son en total? 12 equipos. 12 equipos, 13 en realidad. Ah, tiran 10, ¿no? Son 13, uno queda libre. Ah, 13, uno queda libre. Perfecto. Bien, son 13. Van a jugar el fin de semana por la segunda fecha del clausura. Colegiales Quilmes. Dos equipos que ganaron en la primera fecha. Así que. Por la punta, peleando. Por la punta, muy bien. Arbitraje de Pablo Donadío. Colegiales este año ganó la Copa Ciudad de Tres Arroyos. Quilmes, bueno, no tuvo una buena apertura y vamos a ver cómo le va en el clausura. Creo que está bien de promedio. También van a jugar Claromecó, que está complicadísimo con el promedio. Tiene 12 puntos sobre 12 partidos. ¿No estaba por salir campeón? No, el año pasado salió campeón y ascendió primero. Va a enfrentar al último campeón, Huracán Ciclista. Lo dirige Marcial Frelis. Muy buen partido ahí en la Villa Balnearia. Claromecó ya jugando su última ficha para quedarse en primera. Ciclista buscando recuperarse. Perdió 5-1 la primera fecha con Echegoyen. Sí, sí. serio candidato Chegoyen, me parece, a quedarse con este clausura. Visita al Nacional en el estadio Mateo Catale. Juegan el Nacional Chegoyen, lo dirige Juan Bustos. Olimpo recibe a Boca, arbitraje de Marcos Porras. Olimpo viene de sacar un buen punto en Indio Rico, 2-2 empató con 11 corazones. Boca viene de ganar. Boca arrancó muy bien, le ganó al Nacional la primera fecha, el equipo del Pato Reino. También juegan en Chávez, Independencia ante Huracán. Independencia viene de empatar con Claromeco. Huracán viene de perder con Colegiales. Así que los dos necesitan ganar para no perder el tren de la punta. Lo dirige Miguel Rossi. Y en De la Garma van a jugar Agrario y 11 Corazones. Lo dirige Iván Lazarte. Como de visitante, ¿no? Partidos que van el domingo a las 15:30 en la segunda ¿Quién fecha. ¿Quién es el técnico de 11? Cacho Córdoba. Cacho Córdoba va a estar dirigiendo. ¿Y Luca Miranda? No, y había estado de interino. Estuvo uno o dos partidos dirigiendo a interino. ¿Si no, qué dirige? ¿Tercera? Tercera, está en tercera. Lucas Miranda, que tiene ahí su almacén, la gringa, ¿no? Sí. En Almafuerte. Almafuerte y Quintana. Almafuerte y Quintana, mirá. A ver cuando Lucas se juega con una publi. Bueno, 1:22. Hoy hubo básquet y la Indy estuvo ahí. Muy bien, la Indy. Tremendo. Cancha de Costa Sud. Arrancó el clausura de básquet. ¿Quién estuvo? Franco y Matías. Franco Masvitelli y Matías Cobiaga con la operación técnica de Paola Moyano. Gran triunfo del Globo, que no para. Realmente sigue cosechando triunfo. Ganó la apertura, le ganó en la final a Quilme, el clásico. Y esta vez se quedó con el título en el mismo estadio donde salió campeón, pero esta vez ante Costa Sud. Como visitante ganó Huracán 106-90, sacó una muy buena diferencia y de esta manera arrancó punteando el torneo clausura de básquet, que tuvo la victoria, si no me equivoco, de Blanco y Negro como visitante. Perdón, Sarmiento le ganó a Blanco y Negro, el clásico de Suárez, 76-69. Y no se jugaron Recreativo Claromeco Alumni, tenían que jugar en Claromeco, pero el tema de la humedad, el piso resbaloso, no se pudo jugar. Y tampoco jugaron Argentino Quilme, que tenían que jugar ayer, pero bueno, se suspendió el partido porque no estaban las condiciones dadas. Esta humedad hace que el piso esté mojado, resbaloso, y para resguardar la integridad de los jugadores, sí, sí, y los árbitros también, sí, no se jugó este partido. Vamos a seguir con algo de música. Vamos a escuchar a... ¿A quién tenemos para escuchar acá? Yo te pido un tema. Para, no sé si vamos a escuchar de Andrés Calamaro, Algún Lugar Encontraré. Estoy cansado de buscar algún lugar encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. Ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Volver. Un ángel me vino a buscar.

indie rock. Bárbaro. Tienen tiempo hasta las 2 de la mañana para dejarnos un mensaje. Mensaje en WhatsApp, puede ser. ¿Quieren programar un tema? Se lo pasamos. Diego, ¿qué querés escuchar? Lo pasamos. ¿O no? ¿No pediste el indio y lo pasamos? ¿Pediste Sebastián Mendoza y lo pasamos? Sí, bueno, ahora te quería pedir un tema del ataque. Te quería pedir. No, pero no es para vos solo el programa. Me estás preguntando. Uno de ataque, bueno, dale, vamos a ir con algo de ataque, pero lo importante es que la audiencia esté ahí en contacto. Está bien, que llamen, sí. Claro. Bueno, ¿qué más tenemos para comentarles? ¿Básquet? En el básquetbol, en los Juegos Olímpicos, hubo derrota del local, me parece, ¿no? No sé, no lo sigo mucho. A los Juegos no lo sigo mucho. Claro, no seguís nada. Juegos Olímpicos. Bueno, en el básquet... Tengo cosas que hacer también. Ah, ¿qué tenés que hacer? Trabajar. Ah, mirá, ¿trabajás? Hay que pagar las cuentas. ¿Dónde trabajás? Bueno, hoy se cierra el grupo A, juegan China-Puerto Rico a las 6 de la mañana. Voy a seguir de largo, Diego, y te clavas el partido de China-Puerto Rico. También juegan a las 6 de la mañana en el grupo C, Japón y Bélgica, mañana. Y también en el grupo A, Serbia-España, muy buen partido ahí, España necesita la victoria. Bueno, esos son los partidos en el día viernes. Bueno, Francia le ganó... No, el jueves le ganó Francia a Nigeria. Estados Unidos le ganó a Bélgica. Y también triunfo de Australia sobre Canadá y de Alemania sobre Japón, en lo que es el grupo C. Así que para el día de hoy, China-Puerto Rico y Serbia-España. Mañana juegan Japón-Bélgica y Canadá ante Nigeria. Después se van a venir los cuartos de final. Se van a jugar los 4 partidos el miércoles. Sí, vamos a ver. Pará, porque me estaba equivocando. Estaba hablando del cuadro de mujeres. Claro, en el cuadro de hombres. Ah, me parecía, claro. Alemania le ganó a Francia 85-71. También en el grupo B, triunfo de Brasil. Brasil. El único representante sudamericano le ganó Brasil a Japón 102-84. También victoria de Canadá sobre España 88-85. Y Grecia. O sea que conozco un brasilero Australia. Que vive en Tres Arroyos. Sí, hay varios. Motonete. Pensé que me iba a decir el gomero, Zuko. Bueno, así que eso en lo que es el básquetbol masculino. Después se van a venir lo que son los cuartos de final, pero hoy van a jugar Puerto Rico, Estados Unidos a las 12 y cuarto y a las 4 de la tarde Serbia contra Sudán del Sur. El miércoles se van a jugar todos los cuartos de final. No está Argentina en los Juegos Olímpicos. No clasificamos. En el básquet, no. Vergüenza. No. Y, pero bueno, otras veces se clasificó, esta vez no se dio. A veces no las generaciones no son lo. ¿Y cuánto clasifican de así de Sudamérica? Y fíjate, Brasil nada más está en los Juegos Olímpicos. No entró nadie. De América entró Puerto Rico. ¿Qué tenés ahí campeón en la? ¿Cómo es? En el preolímpico. Preolímpico, tenés ahí campeón. Pasás. Sí, además después de salir campeón, vas a jugar un repechaje. Ahí fue un repechaje de Brasil y ganó y entró. No es tan fácil. Otros años ha entrado Argentina, pero sí. Tenés que pasar Canadá, tenés que pasar Puerto Rico, Cuba también tiene buen básquet y Brasil, obviamente. Bueno, así que, ¿qué querías escuchar? La colina de la vida de ataque. Bueno, dale, en un ratito vamos a ir con algo de... Ataque 77, el tema es de León Gieco. Sí. Bueno. Estamos hasta las 2 de la mañana en vivo. Comuníquense para participar por el sorteo. Hasta ahora hay un solo anotado. ¿Sí? Sí. ¿Quién es? Hay un anotado. Es anónimo. No, podemos decir el nombre. Después, cuando gane la entrada, vamos a decir quién es. Vamos a escuchar algo de cumbia, porque la gente quiere moverse en la casa, dale, ¿no? Dale un poco de cumbia. Está lindo para bailar una cumbia ahí en casa con el 104.7 de fondo. www.fmindyrock.com.ar. Nos escuchan desde cualquier parte del mundo con conexión a internet. Escuchamos a Mar Azul. Yo me enamoré. Cumbia, nena, esto es Amar Azul. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock. Radio Cooperativa. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. ¡Gracias! Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. ¡Obreros al poder! Solito rumbeando pa' casa de tía María. No es tanto lo que pensaba, sino lo que entiendo, lo que me divierte de esta gran mujer. Tiene tres o cuatro nietos más que tía, ya es abuela. Aunque madre ya lo era, no me quiero anticipar a contar que me ha dado dos primos, uno está en Lugano y otro en Paraguay. Y allá la veo venir a mi tía, donde el domingo la pone al día de lo que dice la policía, de los que venden la cocaína. Las fotos de cuando la iglesia nos dijo ahijá, doy madrina. Yo ya tenía 9 años, pues nadie la puso, yo mismo elegí. Y aunque mi poca experiencia no me dio suficiente conciencia, me arrepiento de entrar a la iglesia, pero no de la gran elección. El padrino es otro personaje, joyita de oro para otra canción. Y allá la veo venir a mi tía, donde el flamingo la pone al día. Aunque dice la policía de los que venden la cocaína. Y allá la veo venir a mi tía, donde el flamingo la pone al día. De lo que dice la policía de los que venden la cocaína. La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Abrazaditas a copa sensual, como que todo va llegando tarde. Bueno, mientras Diego se prepara un matecito, seguimos aquí en el aire de La Noche Intrusa por Radio Cooperativa. Gracias, Diego. Tremendo, un matecito bien calentito para ya ir cerrando. Les recuerdo que hay unas promos espectaculares de Don Pollo. El kilo de paleta Goji está a 2.580, comprando por Orma. En Alsina 46, a la mañana, a la tarde, a la noche, tenés promos espectaculares de Don Pollo, que está auspiciando este programa. 3 kilos de pata mulo, escuchá, 4.980 mangos. Hacés de todo con 3 kilos de pata mulo. Y además, mañana, si tenés cuenta en ahí, tenés 35% de descuento. No dejes de pasar por Alsina 46. Y si no, te comunicás con Don Pollo, así lo encuentran en Facebook, Don Pollo la página, y te manda el delivery y te lleva el pedido hasta tu casa con motoneta. Bueno, vamos a hablar un poquito de Fórmula 1, pero también de Colapinto, que terminó muy caliente, después con mucha bronca, después de lo que le pasó en Spa-Francorchamps. Esto fue ya sobre el fin de semana. Tuvo problemas con el auto, tuvo que abandonar por una falla en el motor. Había tenido una gran largada y se ubicaba en el quinto lugar. Llegó a la tercera carrera seguida sin poder sumar y se quedó con una bronca bárbara. Escuchá lo que dijo Diego. Palabras textuales de Franco Colapinto. Se paró. Tenemos un problema, que el auto se sobrecalienta en las largadas. Estaba como siempre sobrecalentando y tuvo un problema en el embrague. Espero que se haya roto el motor, porque el motor es bastante malo, así que sería bueno que se haya roto. Pero creo que no tiene nada que ver, debe ser un sensor, tiene como 1000 sensores y es toda una verga. Se rompen cada 2x3. Ya les pasó a varios pilotos en la temporada. A mí me pasó en otro momento y ahora fue algo de eso, de sobrecalentamiento. Yo qué sé, después veremos. Así de caliente terminó Colapinto, que bueno, casi como lo estelar en la vida del tren quedó. Amor, también te di un puerco spin. Algo gris. Destartala todo en mí. El amor es lo mejor que te puede ocurrir. Yo no sé de qué manera ser feliz. Sin embargo, algo sé, que no soy un infeliz. No me preguntes por el dolor, no tengo ganas. Enorme que me tomé. Veremos mañana si es amor. Es normal perderse. Te creo. Si es amor, es normal perderse. Cielo caer sin poder volver atrás, pero extrañando volver. Algo gris destartala todo en mí. El amor es lo mejor que nos puede ocurrir. La otra noche donde no hay nadie, perdí la cabeza. Estamos a solas cruzando el mar, buscando respuestas. Si es amor, es normal perderse. Entiendo. Si es amor, es normal perderse. We'll be right back. Noche Intrusa por FM Indie Rock Radio Cooperativa. Si es amor, y arrancamos la última parte del programa con Sumo, con No Acabes. Vamos a ver qué pasa con la carrera de Colapinto, si sigue o acaba después de estas declaraciones. Tremendas, la verdad es muy fuerte la declaración de Colapinto, que viene unos días a la Argentina, ya debe estar acá. Y volverá a correr el fin de semana del 30 de agosto cuando se reanude la temporada. Luego del receso veraniego, que va a venir, se quedó allá, ¿o no? Se quedó allá. Que va a venir acá a morirse de frío. Se va a reanudar en el tradicional circuito de Monza, en Italia. Será la primera de las últimas cuatro carreras del calendario, que continuará con las pruebas de Bakú, Lusail y Jazz Marina. Corren en los mismos lugares que corre la Fórmula 1. La Fórmula 1, claro. Está en la escudería Williams, pero... Bueno, estaba muy caliente. Estamos junto a Franco. Vamos a escucharlo, a ver qué decía. Nada, que dice, Colapinto. Que no fueron lo mejor, inclusive sin responsabilidad tuya, porque habías largado muy bien, Franco. Habías adelantado dos autos y de repente en la recta de Kemmel se te quedaste parado. Sí, otra carrera más sin sumar. La tercera consecutiva que no sumo y ninguna de las tres tuve algo que ver en lo que pasó y nada, me da un poco de bronca porque perdimos de vuelta muchos puntos. Voy a ir a una carrera para terminar en el podio entre los cuatro primeros, creo, viendo que estaba pasando Crawford cuando se me disparó el auto y teníamos una muy buena estrategia yendo, que funcionó bastante bien. Así que nada, es solo eso, ¿no? Bronca, porque cuando las cosas no salen, cuando no haces nada mal pero las cosas no salen y te pasan cosas fuera de tu control, tres carreras seguidas y estar en un buen lugar en el campeonato para hasta pelear por primero o segundo al final del año, que pasen estas cosas, nada, da bronca, pero bueno, hay que ahora un rato de descanso y preparar las carreras que vienen. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Todavía no hay información, pero quedaste sin potencia, ¿se paró? Sí, se paró, tenemos siempre un problema que se sobrecalienta bastante el auto en las largadas. Estaba como siempre sobrecalentado y tuvo un problema en el embrague, me parece. Espero que se haya roto el motor, porque el motor es bastante malo, así que sería bueno que se haya roto, pero creo que no tiene nada que ver con el... Debe ser un sensor, tiene 1000 sensores y toda una verga, se rompen. Y ahí lo escuchábamos, muy caliente, sí. Franco Colapinto, el argentino, que... Es un pichón del Flaco Traverso. Si a los 21 años está así, tirando bomba, porque está saliendo en ESPN, está en una carrera por llegar a la Fórmula 1, no está por llegar al turismo carretera o a una categoría, claro, no, está por llegar a la Fórmula 1 y el tipo no tuvo ningún problema en decir que, bueno, el auto se sobrecalienta, que siempre pasa lo mismo. Entiendo su enojo, porque claro, sí, pero es la tercera carrera que le pasa lo al mismo. Al equipo lo tira abajo, el equipo. Bueno, sí. Pero también es una habla forma. Motor, está mal, yo creo que es una jugada política de él, de decir, muchacho, póngame un auto como la gente, ser, no me pongan esta batata que se sobrecalienta en la largada, lo está diciendo. ¿Cómo va? Tengo un William que anda así, porque a él no le permite mejorar su desempeño y llegar a donde quiere llegar, a la Fórmula 1, ¿no? Me parece entendible su enojo, pero tendría que ser más diplomático. Sí, no. Igual lo banco. Lo banco porque la verdad que no pasó nada. Nadie dijo, no, se llevaba con la Pinto. Está enojado el borrego este. Ya le vamos a dar un auto cuando se merezca el auto que él quiere, se lo vamos a dar. Bueno, pero bueno, lo cierto es que hay un argentino, Franco Colapinto, que está corriendo con Williams en la Fórmula 2. Está muy cerca de subir a la categoría más importante del automovilismo internacional. ¿Pero cómo quedaría? ¿Por suplente? ¿Cómo quedaría? No, ahora está como suplente. ¿Fórmula 2? Está en Fórmula 2. Ha probado Fórmula 1. Sí, sí. Ha estado. Si llega a Fórmula 1, ya le dan el auto. Y... Claro. Titular. No, le dan la categoría Fórmula 1, va a correr en la Fórmula 1. Ahora está corriendo en la Fórmula 2. Esto es como una prueba, una práctica, ¿no? Si bien también se puede quedar con el título, bueno, no es lo mismo. Bueno, queda un minuto para ir. ¿Qué te pareció hoy el programa, Diego? Me pareció bárbaro, ¿no? Dale, sí, la verdad. Sí, falta motoneta. Falta motoneta, ¿no? Sí, falta esa voz de motoneta. Falta el conductor de esta noche intrusa, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Sí, hicimos lo que pudimos. Yo no soy, como te dije hoy. Estaba cagado hoy. No soy Lichy Kramer, pero... Pero bien, bien, de a poquito te sirve, ¿no? Te sirve para ir practicando. El día de mañana vas a tener para mí es un sueño estar acá. Como el Flaco Ibarra. Es un sueño estar acá con ustedes. Así. ¿Un sueño soñado con hacer radio? No sé. Había ido a las radios, a Master, fui una vez. Ah, mirá. Me invitaron. Diego laburaba ahí, Diego Moyano. ¿Empezó ahí? Sí. ¿Y después vinieron para acá? No, después se fundó su propia radio, la Indy. Pero en los 90 laburaba en Master 90. Bueno. Saludos a toda la gente que nos escucha por el FM 104.7 y por internet en www.fmindyrock.com.ar. Bueno, hubo una sola participante en el sorteo, así que... Yo quería escuchar una voz que está cerca, una voz. No sé si acercate a saludar a la gente que está esperando ahí, que digas presente. Acercate, amor. ¿No? Dale, que Diego quiere escucharte, queremos escucharte. Bueno, Ceci Gropa. Hola, ¿cómo escuchás? Sí, ¿cómo estás? Bien, cansada. Aburrida, ¿no? Aburrida. Bueno, ¿qué te pareció el programa del 1 al 10? No, bien, un 8, pensamos que Diego nos iba a animar. Sí, tiré ahí unas datas igual. Sí, gracias por la producción. Producción. Bueno. Sobre lo que va a ser el seminario el domingo. Sí, bueno, y sobre el maligno también. También. Le dije un par de cosas. El maligno, ¿por qué el maligno? El malevo me gusta más, ¿no? Creo que tenía que ver con una anécdota de alguna maldad que se ha mandado. Ah, mirá vos. Creo. O el chico malvado, no sé, pero el maligno es como de red de película, ¿no? No, es más de boxeador, parece. Claro. ¿No? Pero bueno. Bueno. Nada, está bueno que se llamó la atención en una disciplina que, claro, que nadie le prestaba atención. ¿Estás siguiendo los Juegos Olímpicos? No. Fútbol nada más. ¿Viste hoy el partido? No, estaba trabajando. Ah, claro. Bueno. ¿Y en el colegio tampoco se ven los Juegos Olímpicos? No. Nada. No, están en otro. Bueno, porque es parte de la cultura, ¿no? El deporte. Sí, bueno, por ahí en los mundiales es como más. Claro. Pero bueno, sí, no estaba en ese momento en la escuela, pero otros años sí. Viste que los juntábamos en el Zoom, ¿verdad? Sí, los mundiales es una fija. Bueno, claro. ¿Cómo está? ¿Está fresco o está caluroso? Acá hace calor, allá hace frío, afuera está fresco. Hace calor. Bueno, gracias el, por... El calor de Diego. Qué grande, Diego. Bueno, gracias por hacerme la segunda, Diego. Ceci, amor. Y bueno, un saludo para el Moto que está ahí escuchando. O capaz que ya se fue a dormir. Nos vamos con Demasiada Presión de Los Fabulosos Cadillac. Y recuerden que el viernes que viene, a las 12 de la noche, a la medianoche, vuelve esta noche. No, perdón, ya me estoy olvidando que el viernes que viene no hay Noche Intrusa. Claro, está el recital. Tachen el 9 de agosto, 9 del 8, no hay Noche Intrusa. Igual sintonicen esta señal porque vamos a estar transmitiendo en vivo, el recital de camioneros y... Claro, a las 11 de la noche va a estar empezando a sonar Desorden Open y después se viene Camionero, una banda que está muy buena. Nos vamos con los Kaila y después le pegamos uno de Camionero. Dale, dale. Bueno, que la pasen muy bien, buen fin de semana. De dos semanas después. Y a descansar de tanta noche intrusa. Chao, hasta luego. Volvamos caminando, pero elijamos. Subí un poquito más la...